mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana, estamos a 8 de marzo y hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, así que muchísimas felicidades a cada una de ustedes que está escuchando, también les mando muchas felicitaciones a todas pues sus amigas, a todas sus sus seres queridos, mujeres, ¿verdad? A sus mamás, a sus tías, a sus primas, a sus hijas, a sus amigas, a todas. Muchas felicidades, que Dios las bendiga. Y así como son reconocidas en este día por ser el Día Internacional de la Mujer, pues así se les hace un reconocimiento a diario, ¿no? Porque pues yo pienso que siempre la mujer en la familia, ¿no? Pues es el pilar. Es el pilar, no le estoy quitando mérito a los hombres, a nuestros padres, pero pues la mujer, realmente nuestras madres hacen cosas que, wow, ¿no? Eso de despertarse todos los días, aún y ya cuando los hijos han crecido, o sea, despertarse tan temprano, dormirse tan noche, preocuparse por los hijos, estar siempre para ellos, estar para los nietos. Yo creo que un aplauso para cada una de ustedes. Se merecen todas las bendiciones del mundo y pues también pues reconocerles, ¿no?, día a día. En este caso, muchas felicidades a mi madre santa, a mi hermana, a mis sobrinas, a mi suegra, a mis cuñadas, a mis amigas. Dios me las bendiga por siempre. Y pues, mamita, te amo mucho. Y gracias por ser la mujer, ¿no?, de mi vida y el amor de mi vida también, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades a cada una de ustedes, las quiero mucho y les deseo que la pasen increíble el día de hoy y que Dios les bendiga cada paso que dan, cada pensamiento que tengan y cada palabra que salga de ustedes sea bendecido por Dios. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 6 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 29. El día de ayer nos había dicho el pronóstico que hoy iba a haber nevadas. Hoy nos dice que va a haber precipitaciones y en algunas áreas de aquí de Salt Lake City va a haber como tipo tormentas eléctricas. Así que ustedes estén preparados. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 36, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de precipitaciones. El día domingo se esperan cielos nublados, máximas de 41, mínimas de 32, con una probabilidad de un 40% de precipitaciones. El próximo lunes también la misma probabilidad, 40% de precipitaciones, temperatura máxima de 43, mínimas de 34. Y para el próximo martes se esperan máximas de 44, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. La próxima semana nuevamente nos informa el pronóstico que hay probabilidad de nevadas a partir del próximo miércoles y jueves. También el día de hoy, como ayer nos decía que iba a haber nieve, por favor, pónganse muy atentos, ¿no? Porque puede convertirse en nieve esta lluvia, aparte de que sigue la advertencia meteorológica. El día de ayer nos decía que iba a continuar hasta las 9 de la noche del día de hoy. Hoy nos dice que va a continuar hasta el día de mañana. Se está moviendo, ya saben que los vientos son los causantes, ¿no? De que... pues el pronóstico está cambiando constantemente. Y se nos informa que va a continuar hasta las 12 de la madrugada del día de mañana esta tormenta invernal. Ahora las áreas afectadas pues son nuevamente Wasatch Mountains sobre el 80 Norte, Wasatch Mountains Sur sobre la I-80 también. Se esperan pues vientos y acumulaciones de nieve de 8 a 18 pulgadas, sobre todo en Wasatch Mountains Sur sobre la I-80, Wasatch Mountains sobre la I-80 Norte, y se espera que continúen hasta las 4 de la mañana del día de mañana sábado. También las otras áreas afectadas que van a continuar o que van a empezar hoy de la 1 de la tarde a las 12 de la madrugada del día de mañana son las partes de noroeste, sí, la parte noroeste de Salt Lake y Tuela Valley, también la parte suroeste de Wasatch Front. Estas áreas se van a ver afectadas a partir de la 1 de la tarde del día de hoy a las 12 de la madrugada del día de mañana. Aquí en estas en estos lugares se espera que las condiciones de las carreteras estén muy resbalosas y que vaya a haber poca visibilidad, sobre todo en la parte de la noche, sobre todo por la noche, perdón. Y tengan mucho cuidado. Se espera de 2 a 6 pulgadas de acumulación de nieve. Recuerden que las carreteras van a estar peligrosas, resbalosas. Entonces, tomen mucha precaución. Si no necesitan viajar el día de hoy, no lo hagan. Y si tienen que viajar, pues váyanse preparados, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta mujer de quien hablo

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Se prolonga apagón en gran parte de Venezuela. Buena parte del territorio venezolano carecía de electricidad el día de hoy, en uno de los apagones más grandes de los últimos años, que exacerbó los ánimos en un país ya tenso debido al continuo malestar político. El presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de las escuelas y las instalaciones de gobierno y pidió a los negocios que no abran para facilitar el trabajo de las cuadrillas que trataban de restaurar el fluido. El apagón afectó 22 de los 23 estados, según algunos informes. La capital, que hasta el presente no había sufrido lo peor del colapso de la red nacional, quedó sin electricidad durante la hora pico del día de ayer y aún lo sufría 15 horas después. El metro de Caracas se paralizó, lo que obligó a cientos de personas a lanzarse a las calles para tratar de llegar a sus casas. Además, la mayoría de los semáforos estaban fuera de servicio, lo que provocó gran congestionamiento vial. El caos empeoraba debido a que cientos de personas que caminaban no permitían el paso de automóviles. En la maternidad de la clínica Ávila, en un barrio rico del este de Caracas, madres lloraban mientras enfermeras con velas monitoreaban los signos vitales de bebés prematuros en incubadoras cuando se apagaron los generadores de respaldo. El gobierno atribuyó el apagón a una guerra eléctrica dirigida por Estados Unidos. El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, dijo que extremistas de derecha empleados en provocar caos que recibían órdenes del senador republicano Marco Rubio habían perpetrado sabotaje criminal brutal contra nuestro sistema de generación, aunque no presentó pruebas de ello. Un poco de paciencia, pidió Rodríguez por la televisión estatal, y aseguró que se restauraría el servicio en pocas horas. Pero a medida que transcurría la noche, se agotaba la paciencia en Caracas. Muchos vecinos abrían sus ventanas y golpeaban ollas y sartenes. Algunos vociferaban insultos contra Maduro. Las redes sociales, habitualmente hiperactivas, estaban sumidas en el silencio, ya que buena parte del país quedó sin acceso al internet. La misma TV estatal salió del aire. Venezuela está en medio de una lucha política entre Maduro y el dirigente opositor Juan Guaidó, titular del legislativo, quien se autoproclamó presidente interino legítimo y fue reconocido por medio centenar de países, Estados Unidos entre ellos. ¿Cómo se le dice a una madre que debe cocinar, a un enfermo que depende de una máquina, a un obrero que debe trabajar, que estamos en un país potencia hashtag sin luz?, dijo Guaidó a través de Twitter. Con el cese a la usurpación que llegará a la luz, El sistema eléctrico de Venezuela, antes enviado por toda Latinoamérica, ha caído en mal estado debido a años de falta de mantenimiento y mal manejo. Altos funcionarios han sido acusados en procesos judiciales en Estados Unidos de apoderarse de fondos destinados al sistema. Si bien los apagones intermitentes son habituales, últimamente en Venezuela pocas veces han afectado simultáneamente a tantos estados y por periodos tan prolongados. Las facturas de energía para el hogar son excepcionalmente bajas, apenas unos dólares por mes, gracias a los subsidios del gobierno. En otra información, mueren 25 migrantes al volcarse un camión en México. Al menos 25 migrantes centroamericanos murieron cuando el camión de carga en el que viajaban volcó en el estado de Chiapas, en el sur de México, fue lo que informaron las autoridades. La oficina del fiscal del estado de Chiapas dijo en un comunicado el día de ayer por la noche que otras 29 personas resultaron heridas en el accidente. Parece que el conductor perdió el control del vehículo alrededor de las 6 de la tarde cerca del pueblo de Francisco Sarabia en el municipio de Soyalo. Los heridos fueron trasladados a hospitales. Las autoridades no proporcionaron las nacionalidades de las víctimas y dijeron que la investigación continúa. Chiapas es el punto de entrada histórico para los migrantes centroamericanos que llegan a México desde Guatemala. El flujo migratorio acostumbrado ha llamado más la atención debido al paso de varias caravanas de migrantes grandes de América Central durante el año pasado. El gobernador de California visita la frontera para analizar medidas de Trump. El gobernador de California, Gavin Newsom, visitó el día de ayer la comunidad de San Isidro, fronteriza con Tijuana, México, para analizar con líderes locales los efectos de las medidas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump en la región. En esta, en su segunda visita a la propia localidad en los últimos meses, Newsom destacó que las opiniones de quienes viven en la frontera deben ser el frente y el centro de este debate y no las de políticos con agendas políticas. La solución está en los corazones y mentes de quienes habitan aquí y en las comunidades a lo largo de la frontera, que pueden expresarse de una forma diferente y más profunda, fue lo que comentó el gobernador, quien escuchó las preocupaciones de los presentes durante más de media hora. San Isidro alberga uno de los puertos fronterizos más transitados del mundo, por el que miles de centroamericanos han pasado últimamente para solicitar asilo político. Su comunidad dice verse afectada negativamente por las decisiones que se toman en la Casa Blanca. No hay ninguna crisis aquí, sostuvo Mónica Hernández, residente de San Isidro desde hace más de 30 años, durante la charla con el gobernador, a la que asistieron líderes de la comunidad y vecinos. Y el Pentágono plantea asignar dinero para el muro, según el senador. El Pentágono planea asignar $1,000 millones de fondos sobrantes de partidas de pensiones y sueldos militares para ayudar al presidente Donald Trump a pagar el muro fronterizo que desea, fue lo que indicó el día de ayer un senador. El demócrata Dick Durbin le dijo a The Associated Press que saldrá de las pensiones y los sueldos militares $1,000 millones, ese es el plan. Durbin dijo que los fondos están disponibles porque el reclutamiento militar ha disminuido y un programa de retiro adelantado voluntario no tiene tantos candidatos. La medida llega mientras funcionarios del Pentágono buscan minimizar la cantidad de dinero para el muro que saldría de proyectos de construcción militar, los cuales son muy estimados por los legisladores. Imagine que los demócratas hacen esa propuesta. Que sea cual sea nuestro proyecto, reduciremos los sueldos y pensiones militares, declaró Durbin. Durbin, el principal demócrata del panel de asignaciones presupuestarias del Pentágono, estaba en un grupo bipartidista de legisladores que se reunieron con el secretario de Defensa interino Patrick Shanahan el día de ayer por la mañana. El Pentágono planea transferir dinero de varias partidas a un fondo dedicado a interceptar drogas y de ahí el dinero será canalizado a barreras fronterizas y otros objetivos. We'll be right back. y juez desestima demanda de actriz porno contra Trump. Un juez federal desestimó el día de ayer la demanda de la actriz porno Stormy Daniels contra el presidente Donald Trump, en la que buscaba romper un arreglo en el que recibió dinero a cambio de su silencio sobre el supuesto amorío que sostuvo con el mandatario. El juez federal del distrito, James Sotero, de Los Ángeles, dijo que la demanda era irrelevante luego de que Trump y su ex abogado personal acordaron no sancionar a Daniels por violar el acuerdo de confidencialidad que firmó a cambio de un pago por $130,000. El ex abogado personal del presidente, Michael Cohen, admitió en una corte federal que arregló el pago para comprar el silencio de Daniels y ayudar a que Trump ganara las elecciones presidenciales. Se declaró culpable de violaciones de campaña. Trump ha negado el supuesto amorío del 2006. Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford, quería que una corte declarara que el acuerdo era ilegal para que pudiera hablar sobre lo sucedido sin temor a sanciones financieras si lo violaba. La empresa fantasma que Cohen montó para concretar el acuerdo, Essential Consultants, en algún momento intentó confrontar a Daniels en un arbitraje por violar el acuerdo de confidencialidad al hablar públicamente sobre el supuesto amorío. Cohen incluso había amenazado con demandar a la actriz por $20 millones antes de comprometerse a no hacerlo. En su búsqueda para desestimar la demanda, el presidente y Cohen le dieron a Daniels lo que buscaba desde un principio. Prometieron no buscar sanciones por haber quebrantado el acuerdo. Y John Kelly, ex jefe de gabinete de Trump, se lanza contra actuales políticas migratorias. El ex jefe de gabinete John Kelly rompió definitivamente con el presidente Donald Trump y sus políticas contra inmigrantes al considerar que el muro fronterizo dice que es un desperdicio de dinero, además que los extranjeros que llegan a Estados Unidos lo hacen para buscar una mejor vida. No necesitamos una pared desde el mar hasta el brillante mar, fue lo que dijo Kelly durante una entrevista pública en la Universidad de Duke, reportó el portal Político. Agregó que está en desacuerdo con los calificativos de criminales que el mandatario dio a los inmigrantes sin importar su estatus. Son abrumadoramente no criminales, dijo Kelly. Son personas que vienen aquí por motivos económicos. No los culpo por eso. Es la primera vez que Kelly se expresa públicamente sobre su labor en la Casa Blanca desde que dejó el gobierno al presidente Trump en diciembre. El general retirado también defendió a la OTAN, a la cual su ex jefe ha difamado repetidamente por supuestamente tener un costo para los Estados Unidos que supera sus beneficios. Kelly fue el primer secretario de Seguridad Nacional que implementó la dura política del presidente Trump. Luego se fue a la Casa Blanca y ahora cuestiona las acciones de su ex jefe. Y en información deportiva, y ya llegó la primera lesión de Nicolás Castillo con el América. Nadie engañó al América. Nicolás Castillo es un jugador propenso a las lesiones y tras unas cuantas jornadas el goleador ya es duda para el próximo partido de las Águilas. El problema, pues un golpe en el pie durante el entrenamiento del día de ayer. Quedan varias horas por delante antes del duelo ante Puebla por la jornada 10 de clausura 2019, pero en caso de que el chileno no se recupere, lo que sí debe evitar América es desarrollar una dependencia como la que tuvo Pumas, que sufría cada vez que el jugador se ausentaba. La buena noticia es que el club azul crema ha ido recuperando a otros jugadores. La mala es que al parecer Roger Martínez no alcanzará a reponerse la lesión padecida ante el Necaxa. Y en la selección mexicana hay Diego Lainez para dos torneos. Esta vez la selección mexicana juvenil es prioridad por sobre la Copa Oro, al menos en lo que se refiere al caso de Diego Lainez, quien sería el único que jugaría ambos torneos. Pero si Betis solo permitiera que su joya

Una de estas noticias es que nos informan de que hay un enorme asteroide que tiene una pequeña posibilidad de chocar contra la Tierra. Para toda la gente que siempre está preocupada, pues aquí hay una preocupación más, ¿no? Dado caso de que llegue a tocar la Tierra. Los astrónomos descubrieron un objeto muy cercano a la Tierra el mes pasado que los hizo restregarse los ojos para creer lo que estaban viendo. El asteroide no avistado antes, conocido como 2019 CE4, tiene 1 kilómetro de diámetro. En comparación, el monolito de granito, el Capitán, en el Parque Nacional Yosemite de Estados Unidos, que mide poco menos de 1 kilómetro de altura. El diámetro del 2019 CE4 es unas 50 veces mayor que el bólido que hizo quebrar miles de ventanas cuando explotó en la atmósfera sobre una localidad rusa en el 2013. Después de que se avistó por primera vez al 2019 CE4, el asteroide pasó a encabezar la lista de objetos cercanos a la Tierra que representan una amenaza. Su alto puesto en la lista se debe mayormente a su tamaño. La probabilidad de impacto siempre ha estado por debajo de 1 en 2 millones, es lo que dice el comunicado de este mes de marzo del NEO Coordination Center de la ESA. Los análisis iniciales de la órbita del asteroide parecen mostrar una pequeña posibilidad de impacto para el año 2025, pero observaciones posteriores descartaron una posibilidad de impacto entre ahora y el 2065. La probabilidad de un choque para ese entonces sigue estando por debajo de 1 en 1 millón, de acuerdo con la ESA. Y por ello, el 2019 C4 ha bajado de puesto en la lista de objetos cercanos a la Tierra amenazadores. Sin embargo, en el puesto número 7 de esta lista se encuentra un asteroide que podría impactarnos en el mes de septiembre. Ese es un asteroide de 40 metros, conocido como 2006 Q B89, y afortunadamente hasta los asteroides que se encuentran en la cabecera de lista no tienen mucha posibilidad de llevar a cabo un impacto real. En el caso de que el 2006 QB89 se impacte con la Tierra, será el 9 de septiembre. Las posibilidades de choque son de 1 en 11 mil, o sea que dicen, bueno, o sea, no se preocupen, el 2019 C4 se espera que pues llegue o se acerque o sí impacte la Tierra, ¿no? Hasta el año 2000, ¿qué habíamos dicho? 2025, inclusive podría llegar hasta el 2065. Y pero dices tú, ah, bueno, todavía falta mucho. Y de repente te dicen, no, pues aquí el 9 de septiembre hay otro que lo descubrieron en el 2006. Entonces, bueno, ahí están, esas son las informaciones que vienen desde la NASA. Y pues esperemos de que no impacte y no haga pues nada malo, ¿verdad? La Tierra, y sobre todo a nosotros los humanos, bueno, todo ser viviente, ¿verdad? Y bueno, también les tengo otra información para todos los amantes de las motos. Hay una moto voladora y que vuela a 240 kilómetros por hora, alcanza los 4500 metros de altura y ya se puede reservar. Y ahorita estoy viendo la moto, si se ve muy futurista la verdad, pero imagínate estar volando a una gran velocidad en una moto, o sea, sí se ve pues como medio peligroso, ¿no? A mí se me hacen peligrosas las motos en sí, así que una moto voladora pues te resbalas, te mareas, pues ya valió, ¿no? Y bueno, pues esta preciosidad de moto se llama The Speeder y es exactamente lo que parece, una moto voladora con microturbinas a reacción. En condiciones normales estaríamos viendo su debut con mucho escepticismo, pero hay un dato que anima a pensar que quizá pueda hacerse realidad su fabricante. La moto es el último proyecto de Jetpack Aviation, una compañía muy conocida en los últimos años por haber diseñado varios trajes voladores impulsados por turbinas que funcionan de verdad. En otras palabras, aunque el video de presentación de The Speeder es puro CGI. Sus promotores tienen una experiencia con microturbinas y ya llevan unas cuantas horas de vuelo en ellos. Un segundo dato esperanzador es que la compañía ha abierto directamente el plazo de reservas para The Spider. Jetpack Aviation solo fabricará 20 unidades y cada una costará nada más ni nada menos que $380,000. $380,000. Así que pues si tienes ahí tu casita y la quieres vender para tener una moto y vivir en la moto, pues ya sabes, ¿no? Después se centrará en una versión del vehículo para uso exclusivamente militar. A nivel de funcionamiento, The Spider funciona de manera parecida a un dron. En la parte inferior lleva 4 turbinas que se autorregulan para proporcionar sustentación y equilibrar la moto en el aire. Otras 2 turbinas más pequeñas con toberas direccionales se encargan de proporcionar impulso y maniobrabilidad en la cola. La moto es capaz de alcanzar los 240 km por hora y de subir hasta una altitud de 4.500 metros con un piloto de máximo de 110 kilos a bordo. Las turbinas se alimentan de queroseno o diésel y ofrecen una autonomía máxima en el vuelo de 22 minutos que varían en función de la densidad del aire o la climatología. Aunque su estabilización es automática, Jetpack Aviation advierte de que para volar con ella hace falta licencia de piloto profesional, y en este momento pues la compañía discute con la FAA la posibilidad de que baste con una licencia de vuelo deportiva. A nivel de seguridad, The Spider tiene un sistema redundante que hace que siga estabilizada aunque se averíe una de sus turbinas. En caso de pérdida total de sus funciones, el vehículo dispone de paracaídas balísticos que permite un descenso controlado en el peor de los casos, y el vehículo cuenta con un sistema propio de radio para comunicaciones con otras aeronaves y con torres de control en la tierra. Es posible que nunca veamos estas motos como transporte privado en las ciudades, pero al menos el sueño de tener motos voladoras es cada vez más una realidad y es cuestión de tiempo. ¿Cómo la ven? Si tú tienes tu dinerito y quieres pues una moto voladora, ya sabes que la puedes ir apartando, ¿no? Y bueno, esta es la información que les tenía. Ahora sí, nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz.

Ese es el camino que conduce al cielo y a la paz de la Pascua, donde nos unimos en gozosa conciencia de que el Hijo de Dios se ha liberado del pasado y ha despertado al presente. Ahora es libre y su comunión con todo lo que se encuentra dentro de él es ilimitada. Ahora las azucenas de su inocencia no se ven mancilladas por la culpabilidad. Pues están perfectamente resguardadas del frío estremecimiento del miedo, así como la perniciosa influencia del pecado. Tu regalo lo ha salvado de las espinas y de los clavos, y su vigoroso brazo está ahora libre para conducirte a salvo a través de ellos hasta el otro lado. Camina con él ahora lleno de regocijo, pues el que te salva de las ilusiones ha venido a tu encuentro para llevarte consigo a casa. He aquí tu salvador y amigo, a quien tu visión ha liberado de la crucifixión. Libre ahora para conducirte allí donde él anhela estar. Él no te abandonará ni dejará a su salvador a merced del dolor, y gustosamente caminaréis juntos por la senda de la inocencia, cantando según contempláis las puertas del cielo abiertas de par en par y reconocéis el hogar que os llamó. Concédele a tu hermano libertad y fortaleza para que pueda llegar hasta allí. Y ven ante su santo altar, donde la fortaleza y la libertad te aguardan, para que ofrezcas y recibas la radiante conciencia que te conduce a tu hogar. La lámpara está encendida en ti para que le des luz a tu hermano, y las mismas manos que se la dieron a tu hermano te conducirán más allá del miedo al amor. Y bueno, con esto finalizamos este apartado, la ofrenda de las azucenas, y va de acorde, ¿no?, que ya entramos en Pascua, y pues aquí se nos dice cómo nos podemos liberar de nuestro pasado, cómo nos podemos liberar de la culpabilidad, cómo podemos alumbrar, cómo podemos reconocer dónde está la fortaleza, dónde está la libertad, y para que así nosotros lo podamos ofrecer a todos los demás. Como nos dice al final, la lámpara está encendida en ti para que le des luz a tu hermano, y las mismas manos que se la dieron a tu hermano te conducirán más allá del miedo al amor. Hoy hay que reconocer que el amor está con nosotros, y el hogar donde está la luz está pues a más allá del velo, ese velo que nos impide ver con claridad. No lo vamos a ver a través de los ojos del cuerpo, lo vamos a ver a través de tu ser interno, de tu fuerza interna, de tu espíritu. Esa fortaleza está en cada uno de nosotros y no está a través pues de lo que estamos viendo, que estamos percibiendo. Está más allá de nuestros ojos, a través, más allá de nuestra mirada, ¿no? Esa luz que nosotros contemplamos en el momento en que nos sentimos plenos, en el momento en que nos sentimos felices, en el que nada de lo que esté a nuestro alrededor nos mueve, ¿no? Nos mueve a, ya sea a sacarnos de nuestro centro o a sacarnos de nuestra paz. Es allí cuando podemos decir que tenemos esa lámpara encendida. Es muy fácil, ¿no?, decir, ok, estoy en paz cuando todas las cosas se me dan a mi manera. Y es muy fácil perder la paz cuando las cosas no se dan o no se están dando a nuestra manera, ¿no? A decir, no tengo las cosas que yo quiero, o no estoy viviendo las cosas como yo quiero. Entonces, muy fácil perder el piso, muy fácil perdernos en nuestros pensamientos, muy fácil creer en todos nuestros pensamientos que se guían a base de ilusiones. Pero también debemos recordar que es muy fácil regresar a nuestro centro, regresar a nuestro ser, el que nos dice que estamos bien, el que nos dice que tienes luz, el que te dice que estás en el momento que tienes que estar,

black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go? Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, ya te tengo lista la recetita de salud. Este remedio también es para limpiar y depurar el páncreas. Lo único que vas a necesitar es una cucharadita de trébol rojo. Recuerden que todos estos remedios que les he traído esta semana, pues la mayoría los pueden conseguir en las tiendas naturistas, también en algunos supermercados latinos, también venden en el área de las especies. Ahí lo pueden encontrar, donde están los tés, donde están pues los condimentos. Ahí lo pueden encontrar. Y bueno, necesitan una cucharadita con trébol rojo. Nuevamente es un té. Vas a poner a hervir el agua, vas a agregar la cucharadita del té, lo vas a tapar una vez de que ya hierva y lo vas a dejar refrescar. Y se recomienda que tomes esta tacita de té todos los días. Esto te va a ayudar a limpiar y a depurar el páncreas. Una taza todos los días para que limpies y depures tu páncreas. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Así es una mujer. Thank you.

Y cuando todos piensan que ya no les quedan más fuerzas, es cuando más fuertes son. Saben que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar un corazón roto. Sin embargo, la mujer tiene un gran defecto. A menudo se le olvida lo mucho que vale. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cuanto más alabas y celebras tu vida, más hay en la vida para celebrar. Oprah Winfrey. Es de la mañana con 12 minutos. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes social, viernes de festejo, y también por habernos acompañado en el transcurso de toda la semanita. Les deseo que pasen un excelente día. Muchas felicidades nuevamente a cada una de ustedes, amigas y también familia. Espero que pasen un día muy bendecido y que pues agradezcan, ¿no? Agradezcan a Dios por ser unas mujeres muy fuertes. Dios nos creó muy fuertes, todas las mujeres, a pesar de que nos consideramos como el sexo débil, ¿verdad? Que somos débiles por nuestra forma en que fuimos creadas. Aún así, yo creo que Dios nos concedió muchos milagros en nuestras vidas. El solo hecho de que podamos existir gracias a una mujer, pues ya se merece todo nuestro aplauso, ¿no? Y toda nuestra admiración. Así que muchas felicidades a cada uno de ustedes, que Dios me las bendiga hoy y siempre, que tengan un día lleno de felicidad, lleno de bendiciones, lleno de alegría, lleno de luz, y que pues la pasen increíble al lado de sus seres queridos, seres amados. Muchas felicidades, madre mía, te amo. Muchas felicidades, hermanita, cuñadas, suegra, primas, amigas, a todas ustedes las amo mucho y pásenla genial. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.